Fue una noche de dolor en Jerusalén. La presencia del mal se sentía en el lugar. El enemigo levantó su victoria de maldad, pero el poder que acarició lo condenó. Esa mañana el sol brilló, reflejando al Salvador. Aquel momento fue cuando Él venció. Vencedor, se levantó, triunfante ha vuelto a vivir, mostrando que no tiene fin. Vencedor, se levantó, luchó y ganó ahí en la cruz. La tumba reflejó su luz, la vida entregó solo a ti. Piedra un ángel removió y pudieron ver que la tumba no era más que una prisión temporal. María al mirar su corazón se estremeció, pues cara a cara vio al Salvador. Al saber que era aquel quien llevó aquella cruz, se arrodilló para adorar al Salvador. Vencedor, se levantó, triunfante ha vuelto a vivir, mostrando que no tiene fin. Vencedor, se levantó, luchó y ganó ahí en la cruz. La tumba reflejó su luz, la vida entregó solo a ti. Dejó su luz, la vida entregó su luz.